Heme aquí ya, profesor de lenguas vivas. Ayer maestro de Gai Saber, aprendiz de ruiseñor. Heme aquí ya, en un pueblo húmedo y frío, destartalado y sombrío entre andaluz y manchego. Invierno, cerca del fuego. Fuera, llueve un agua fina que ora se trueca en neblina, ora se torna agua nieve. Fantástico labrador, pienso en los campos. Señor, qué bien haces. Llueve, llueve tu agua constante y menuda sobre alcaceles y abares, tu agua muda en viñedos y olivares. Te bendecirán conmigo los sembradores del trigo, los que viven de coger la aceituna, los que esperan la fortuna de comer, los que hogaño como antaño tienen toda su moneda en la rueda, traidora rueda del año. Llueve, llueve, tu neblina que se torne en agua nieve y otra vez en agua fina. Llueve, señor, llueve, llueve. En mi estancia, iluminada por esta luz invernal, la tarde gris tamizada por la lluvia y el cristal, sueño y medito. Clarea. El reloj arrinconado y su tic-tic olvidado por repetido golpea. Tic-tic, tic-tic, ya se ha ido. Tic-tic, tic-tic, siempre igual, monótono y aburrido. Tic-tic, tic-tic, el latido de un corazón de metal. En estos pueblos, ¿se escucha el latir del tiempo? No. En estos pueblos se lucha sin tregua con el reloj, con esta monotonía que mide un tiempo vacío. Pero, ¿tu hora es la mía? ¿Tu tiempo, reloj, el mío? Tic-tic, tic-tic, era un día. Tic-tic, tic-tic, ¿qué pasó? Y lo que yo más quería, la muerte se lo llevó. Lejos, suena un clamoreo de campanas, arrecia el repiqueteo de la lluvia en las ventanas. Fantástico labrador, vuelvo a mis campos. Señor, cuánto te bendecirán los sembradores del pan. Señor, ¿no es tu lluvia ley en los campos que hará el buey y en los palacios del rey? Oh agua buena, deja vida en tu huida. Tú que vas gota a gota, fuente a fuente y río a río, como este tiempo de hastío corriendo a la más remota, en cuanto quieres nacer, cuanto espera florecer al sol de la primavera, sé piadosa, que mañana serás espiga temprana, prado verde, carne rosa y más. Razón y locura y amargura de querer y no poder, creer, creer y creer. Anochece, el hilo de la bombilla se enrojece, luego brilla, resplandece, poco más que una cerilla. Dios sabe dónde andarán mis gafas, entre librotes, revistas y papelotes. ¿Quién las encuentra? Aquí están. Libros nuevos. Abro uno de Unamuno. ¡Oh! El dilecto, predilecto de esta España que se agita porque nace o resucita. Siempre te he sido, oh rector de Salamanca, leal este humilde profesor de un instituto rural. Esa tu filosofía que llamas dilatantesca, voltaria y funambulesca, gran don Miguel. Es la mía, agua del buen manantial, siempre viva, fugitiva, poesía, cosa cordial. ¿Constructora? No hay cimiento ni en el alma ni en el viento. ¿Bogadora? ¿Marinera hacia la mar sin ribera? Enrique Berson. ¿Esto es otro embeleco francés? Este Berson es un tuno, ¿verdad, maestro Unamuno? Berson. No da como aquel Immanuel, el volatín inmortal. Este endiablado judío, ha hallado el libre albedrío dentro de su mechinal. No está mal. Cada sabio su problema y cada loco su tema. Algo importa que en la vida mala y corta que llevamos, libres o siervos seamos. Mas, si vamos a la mar, lo mismo nos ha de dar. ¡Oh, estos pueblos! Reflexiones, lecturas y acotaciones pronto dan en lo que son. Bostezos de Salomón. Todo es soledad de soledades. Vanidad de vanidades que dijo el Eclesiastés. Mi paraguas, mi sombrero, mi gabán, el aguacero amaina. Vámonos pues. Es de noche. Se platica al fondo de la botica. Yo no sé, don José, cómo son los liberales tan perros, tan inmorales. Oh, tranquilícese usted. Pasados los carnavales vendrán los conservadores, buenos administradores de su casa. Todo llega y todo pasa, nada eterno, ni gobierno que perdure ni mal que 100 años dure. Tras estos tiempos vendrán otros tiempos y otros y otros. Y lo mismo que nosotros otros, se jorobarán. Así es la vida, don Juan. Es verdad, así es la vida. La cebada está crecida. Con estas lluvias, y van las habas, que es un primor. Cierto, para marzo, en flor. Pero la escarcha, los hielos, y además los olivares están pidiendo a los cielos agua a torrentes, a mares, las fatigas, los sudores que pasan los labradores. En otro tiempo, llovía también cuando Dios quería. Hasta mañana, señores. Tic, tic, tic, tic. Ya pasó un día como otro día. Dice la monotonía del reloj. Sobre mi mesa, los datos de la conciencia inmediatos. No está mal este yo fundamental, contingente y libre a ratos, creativo, original, este yo que vive y siente dentro la carne mortal. Ay, por saltar impaciente las barbas.